Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Señor primer teniente alcalde del ilustre Ayuntamiento de Archidona, señora vicepresidenta de la Agrupación de Cofradías de Archidona, hermanas, hermanos mayores, señoras, señores, a todos, buenas noches. Por causa del destino recae en mi persona dar apertura a este acto que sin duda marcará una fecha histórica para esta cofradía. Como bien define el lema elegido, 4 siglos de oración, 4 siglos de oración contemplan a esta cofradía y nos llenan de orgullo y emoción el poder continuar esta obra de la Iglesia, esta tradición de nuestro pueblo, este tesoro que nos legaron nuestros antepasados y que nosotros tenemos la obligación de continuar. Sin más preámbulos, paso a enumerar el orden de intervenciones para este acto. En primer lugar, tomará la palabra don Rafael Guerrero Garrido, quien nos dará a conocer los detalles del documento que da origen a esta efeméride. En una segunda intervención, el secretario de la Cofradía del Huerto, don Juan Molis Dorado, procederá a la lectura de los acuerdos adoptados por la Junta Directiva. En tercera intervención, el hermano mayor de la Cofradía del Huerto, don Pedro Lara Juan, entregará los nombramientos a doña Pilar Cárdenas Rueda como autora oficial del cartel anunciado del cuarto centenario, el nombramiento de don José Luis Ortiz Nuevo como pregonero oficial del cuarto centenario y el nombramiento a nuestro experto historiador de arte, don Jacinto Muñoz Nuevo, como conferenciante oficial del cuarto centenario. Cerrará el acto en esta noche con la intervención del hermano mayor de la Cofradía del Huerto. Sin más dilación, recibamos con un cariñoso y merecido aplauso a don Rafael Guerrero Garrido. Bueno, muy buenas noches a todos, hermano mayor de la Cofradía del Huerto, teniente al alcalde, hermanos mayores, vicepresidente de la Agrupación de Cofradías. Antes de comenzar, me gustaría felicitar a la Cofradía del Huerto por la efeméride que va a celebrar el próximo año. Y es que otorga un peso muy importante dentro de la historia cofradiera archidonesa y dentro de la propia historia de nuestra localidad el celebrar los 400 años de esta hermandad. Son 400 años interrumpidos de los que hay constancia escrita, porque con casi toda seguridad es muy probable que la Cofradía del Huerto se fundara algún año antes de esta fecha de 1615 que aquí se va a celebrar. Son 400 años en los que ha superado todos los vaivenes de la convulsa historia de nuestro país, crisis, cambios políticos, guerras. Ha vivido los años de la bonanza cofradiera, pero también aquellos años en que algunos hermanos tenían que partirse el alma para poner su cofradía en la calle, cuando era prácticamente imposible. 400 años los que han mantenido una idea, un estilo y un espíritu que lo han hecho ser lo que es hoy en día, una gran cofradía. Por esto quiero felicitar a todos y cada uno de los hermanos que ha tenido la Cofradía del Huerto en estos 400 años, porque cada uno de ellos ha aportado su granito de arena para que hoy todos podamos estar aquí celebrando esta efeméride. Así que muchísimas felicidades a todos. También quiero agradecer a la Cofradía del Huerto que me dé esta oportunidad de formar parte de su cuarto centenario, participando en este acto. Un agradecimiento que los quiero hacer en un doble sentido. Primero, en el plano personal. Es para mí un orgullo, como archidoné y como cofrade, poder formar parte de esta celebración. Siendo como soy un amante de nuestra Semana Santa, que he vivido y respirado en mi casa desde que no me tenía en pie, y siendo vecino, como he sido durante tantos años, de la Casa del Huerto en la Iglesia de la Victoria, que espero que muy pronto vuelva a ella, pues me siento hoy muy feliz y honrado de poder compartir este momento con vosotros. Y la otra parte de mi agradecimiento lo hago como historiador, como hoy estoy aquí, y como también está Jacinto, ya que nuestra labor es muy importante para la Semana Santa. El trabajo del historiador desentraña el pasado de las cofradías, que aporta tanto un conocimiento histórico de estas como una mejor comprensión actual de las cofradías en particular y de la Semana Santa en general. Por esto hay que reconocer la importancia que tiene que esta cofradía nos dé un espacio a los historiadores y a todos aquellos que trabajan en pos del conocimiento del pasado de las hermandades y de nuestras tradiciones, y que tanto hacemos por perpetuar el patrimonio histórico de nuestra fiesta grande. Pero mi cometido aquí es hacer referencia al hecho central de esta celebración, como es el primer documento escrito que se conoce de la cofradía del Huerto y que le otorga estos 400 años de antigüedad. Sobre este documento tengo que decir que fui la persona que tuvo la suerte de desempolvarlo de los antiguos legajos del archivo de protocolos de nuestra localidad. Ya hace varios años que este legajo, en el cual se encontraban varias referencias a la cofradía, no era hasta la única, estuvo entre mis manos. Y fue exactamente en el año 2003, cuando todas las cofradías preparaban la redacción del libro de la Semana Santa de Archidona, que se publicó con motivo del 75 aniversario de la agrupación, pues acompañaba a mi hermano Juan Antonio periódicamente al archivo de protocolos para recabar información que nos ayudara a realizar el capítulo referente a nuestra cofradía de la humildad para esta obra. Y entre todas las lecturas que realizamos, todos los documentos que repasamos, aparecían datos referentes a la historia de cada una de las hermandades archidonesas. Y entre esos documentos estaba el que aquí nos referimos. En ese momento, mientras leíamos decenas de documentos, íbamos sacando a la luz esa parte de nuestra historia que todos debemos conocer y celebrar, porque es lo que nos ha traído hoy aquí. Fue entre esas decenas de documentos donde apareció el que hoy es protagonista. En un momento dado, leyendo un legajo del año 1615, pude comprobar que comenzaban a aparecer documentos en los que hacía referencia a la cofradía del Huerto. Como digo, son varios, pero el más antiguo cronológicamente corresponde al testamento de Rodrigo López Moreno, que fecha su testamento el día 13 de noviembre del año 1615, y en el que pide que, entre otras cofradías, la acompañe a su entierro la cofradía de la oración en el Huerto, de la cual es hermano. A partir de aquí comienzan a repetirse referencias a esta cofradía, lanzándonos diferentes datos sobre la hermandad, como la hacha de 8 libras de cera que poseen los hermanos de la cofradía, o la posesión de una capilla propia en la iglesia de la Victoria, como se conoce por el testamento del hermano del Huerto, Juan García Piedraíta, del 6 de marzo de 1616. Y hay que tener en cuenta que en el archivo de protocolos de aquí, de Archidona y de cualquier ciudad, son varios los documentos que se han encontrado, pero es precisamente los testamentos en los que se hace más referencia del carácter asistencial que tenían las cofradías, tanto la asistencia a enfermos o necesitados, como también la asistencia espiritual a las personas que han fallecido, como en el caso en el que encontramos estos documentos de la cofradía del Huerto. Pero como vengo repitiendo durante mi intervención, celebramos los 400 años del primer documento escrito referente a la cofradía. Pero aún en día no se conoce su origen. En este punto pienso que debemos mirar a la localidad vecina de Antequera, con la que muchas veces vamos de la mano y nos movemos en caminos paralelos. Y es que a finales del siglo XVI, en el propio convento de la Victoria de Antequera, se funda la cofradía del Huerto exactamente en el año 1596, finales del siglo XVI, que precisamente también procesionaba el Miércoles Santo. Refiriéndonos a esto, podemos encontrar alguna relación con la fundación, o bien a finales del siglo XVI o principios del siglo XVII, de la Hermandad del Huerto. Lo que sí puedo afirmar es que la devoción a la oración en el Huerto es muy anterior al año 1615, aquí en nuestra localidad, ya que gracias a un texto que pude leer en el archivo parroquial de nuestra localidad, pude ver un testamento de una persona llamada Francisco García Crespo, del año 1589, en el que ya dejaba una misa a Jesús orando en el Huerto. Por lo tanto, nos estamos remontando a finales del siglo XVI. Así que simplemente para terminar, decir que este centenario nos debe motivar para seguir indagando en nuestros documentos, descubrir más sobre nuestra historia y la de nuestras cofradías, para poder encontrar el origen de nuestras hermandades e incrementar nuestro patrimonio histórico. Por eso me gustaría que este acto sea una referencia y estos diferentes actos que se van a celebrar durante el año 2015 para todos aquellos hermanos del Huerto que dentro de 100 años celebren el quinto centenario, el medio siglo de historia. Y antes de terminar, quiero reiterar todas mis felicitaciones a todos y cada uno de esos hermanos que cada año tiñen de celeste Archidona. Así que muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Bien, pues buenas noches a todos y muchas gracias por la asistencia en nombre de la cofradía. Para llegar a este momento que estamos celebrando hoy, pues han debido ocurrir muchas cosas. En primer lugar, por lo menos 400 años de historia de la cofradía, y más recientemente las determinaciones que esta cofradía ha realizado para que lleguemos al día de hoy. En primer lugar, la celebración que arrancamos en el día de hoy viene dada por un acuerdo del Cabildo General Ordinario de esta cofradía, celebrado el día 30 de mayo de 2010, en el que se dice que la Junta Directiva acuerda proponer al Cabildo la celebración del cuarto centenario de la cofradía y se faculte a la misma para la determinación del momento más adecuado para ello, así como para el establecimiento del programa de actos y la extensión del mismo en que ha de plasmarse dicha celebración. Como consecuencia de dicho mandato del Cabildo, la Junta Directiva determinó en sesión celebrada el día 12 de julio de 2013 la constitución de una comisión organizadora con la adopción del acuerdo del siguiente tenor literal. El vocal don Antonio Romero Montenegro aporta copia del documento más antiguo que da fe de la existencia de la cofradía, fechado en el año 1615, por lo que se considera oportuno dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Cabildo General celebrado el día 30 de mayo de 2010 sobre la celebración del cuarto centenario de la cofradía. A tal fin, se acuerda constituir una comisión formada por los miembros de la Comisión Permanente, el vocal de Juventud, el vocal de Archivo, la vocal de Actividades Culturales y los vocales don Antonio Romero Montenegro, don Juan Francisco Javier Dobla Gema y don Jacinto Muñoz Nuevo, que ha de encargarse de la planificación y organización de los actos y aspectos que forman parte de la citada celebración. Posteriormente, y ya más recientemente, en sesión celebrada el día 17 de enero de 2014, la Junta Directiva aprobó el programa de actos elaborado por la comisión organizadora, cuyo contenido vamos a detallar seguidamente. En primer lugar, antes de pasar a la relación de los actos que se han programado para la celebración de esta efeméride, queremos dejar constancia, en primer lugar, que estrenamos hoy de manera oficial el logotipo que se puede apreciar en esas banderolas que tenemos puestas sobre las cortinas, logotipo creado por la hermana Elena Romero Muñoz, así como el lema 4 siglos de oración, cuyo autor es José María Bertelli Ardila. Por tanto, estos ambos elementos serán los que presidan, en cierta manera, o den fe de todos los actos que han de transcurrir y que, como decíamos anteriormente, vamos a relatar brevemente. Este programa no está cerrado todavía. Posiblemente se pueda añadir algún otro acto que se estime conveniente incluir, pero en sus líneas fundamentales, los actos que esta cofradía tiene previsto celebrar en conmemoración de su cuarto centenario son los siguientes. Vamos a dar también en algunos de ellos fechas concretas que se han fijado, En otros todavía no se ha determinado la fecha exacta de su celebración. El primero de ellos, además del que estamos viviendo en este instante, lo haremos en junio de este año. En el transcurso de ese mes de junio se realizará la presentación del cartel anunciador de la efeméride. Su autora es doña Pilar Cárdenas Rueda, reconocida cartelista archidonesa. El domingo 5 de octubre de 2014 pretendemos hacer una celebración de la celebración de la Eucaristía de apertura de la conmemoración. Adoptará la forma de peregrinación hasta el santuario de la Virgen de Gracia y allí tendrá lugar este acto litúrgico. El sábado 18 de octubre de 2014 tendremos dos actos. El primero, uno de ellos, será el pregón del cuarto centenario. Pregón que estará a cargo del cofrade, escritor y flamencólogo archidonés y hermano de esta cofradía, San Pedro de la Virgen del Amparo, José Luis Ortiz Nuevo, nuestro querido Chegu. Y asimismo está previsto también la celebración de un concierto de marchas procesionales a cargo de la Asociación Músico-Cultural San Sebastián de Padul, que es la banda que acompaña, que viene acompañando últimamente al trono de María Santísima del Amparo el Miércoles Santo. En enero de 2015 se organizará una exposición de fotografías que pretendemos que incluya imágenes históricas de la cofradía desde que tenemos constancia de ello. A lo largo de la cuaresma de 2015 realizaremos una conferencia coloquio sobre la historia de la cofradía, conferencia coloquio que impartirá el cofrade e historiador del arte Jacinto Muñoz Nuevo. Asimismo, en esa cuaresma de 2015, que como es sabido, en cada cuaresma la cofradía edita un boletín, la embajada, se envía a todos los hermanos, se publicará y se editará, por tanto, una edición extraordinaria de esa revista, que es el órgano informativo anual de la cofradía y que, con motivo de la celebración, pues tendrá un carácter extraordinario. En fecha aún por determinar, se procederá a la edición de una grabación de marchas procesionales y de imágenes retrospectivas de la cofradía. En mayo de 2015 celebraremos un Santo Rosario público por las calles de Archidona. Se llevará a cabo con la imagen de María Santísima del Amparo sobre andas y con acompañamiento del grupo de Auroro de Benamejí. En el verano de 2015 se realizará una exposición de enseres de la cofradía que muestre el contenido del excelente patrimonio procesional y documental de la cofradía. En fecha aún sin determinar, se pretende asimismo la colocación de un azulejo conmemorativo en el lugar que también se acuerde en su momento. El sábado 10 de octubre de 2015... Perdón, en fecha aún por determinar, que todavía también no ha sido concretada, también queremos hacer una celebración extraordinaria de la embajada, que como ya sabemos es la seña más identificativa que poseemos y que conservamos como el oro. El sábado 10 de octubre de 2015 pretendemos realizar una salida procesional extraordinaria. Y finalmente, como cierre de la celebración, el domingo 25 de octubre de 2015, último domingo de octubre, que, como he sabido también, es la fecha en la que esta cofradía celebra sus cultos anuales en honor de María Santísima del Amparo, pues pretendemos que en esa fecha, como decíamos, el domingo 25 de octubre del año que viene, pues se celebre una solemne función religiosa de clausura de los actos, coincidiendo con esa celebración, como hemos dicho antes, y que queremos que esté presidida por el señor obispo de la diócesis. Estos son, en un resumen apresurado, los actos que la comisión organizadora, a la que se ha aludido al principio, y la junta directiva, que ha tenido a bien dar su aprobación, constituyen el programa que ha sido confeccionado para que celebremos juntos estos 400 años que dan fe de la existencia de la cofradía y que con mucho gozo pretendemos celebrar, y si todos vosotros queréis, en vuestra compañía. Muchas gracias. Procedemos a la entrega de los nombramientos. Sí, aquí. Por favor, doña Pilar Cárdenas Rueda, autora oficial del cartel anunciado del cuarto centenario. José Luis Ortiz Nuevo. Bueno, San Pedro, muchas gracias. Don Jacinto Muñoz Nuevo. Rafael Guerrero. Un detallito que vamos a hacer. Como ahora sabéis, a continuación va a comenzar la segunda semifinal del concurso de saeta, que este año cumple su 25 aniversario. Voy a intentar ser breve. Lo que ha dicho Rafael, con estos actos no solamente celebra la cofradía los 400 años de su existencia, sino que con ellos pretendemos darle a todas las personas que lo han hecho posible un homenaje merecido. Porque hay gente que ya desde el cielo no está viendo, y mucha gente de la que esté aquí, con vuestro esfuerzo y con vuestra dedicación, habéis hecho posible que lleguemos a este punto. Sin todos vosotros, sin todos los cofrades de Archidona no tendría la Semana Santa que tiene. Así que gracias a todos vosotros por ayudarnos y por haber hecho la cofradía que tenemos. El aplauso para vosotros. Ya, por último, sabéis que estos actos siempre hace falta dinerillo, que ya iremos pidiéndole al ayuntamiento y a la agrupación de cofradías y a todos vosotros, ya iremos, porque como buen cofrade tenemos mucha voluntad pero poco dinero, entonces ya iremos pidiendo dinerillo, y ahora seguidamente vamos a abrir el servicio de barra para que todos los que podáis y queráis, pues nos ayudáis ya hoy, empezando con tomar una cervecilla y pagándola como siempre. Muchas gracias. Venga, gracias.